just turn it blue. But this time is my time, and my time is all the time I have to be with you. So never go away. Say you're going to stay and make my dreams come true. It's so nice to be with you. Es lindo, divino, precioso y encantador estar contigo. Los Monkees. Bueno, ya estamos entrando en la recta final. Y eso que empieza no es un Moog, es un sintetizador. Pongámoslo otra vez. El Moog es el abuelo de todas esas cosas que ahora usan en las fiestas y que hacen que uno solo suene como una orquesta. Baby, baby, baby, put some magic in my life. Closer to you now than I've ever been. But you won't tell me where I stand, and it feels like I'm not really getting through. Hey baby, put some magic in my life. Yeah, I don't believe that you ever try. San Francisco, el grupo Fifth Dimension, la quinta dimensión, que también tuvo entre ellos a una pareja de casados, pero estos no se divorciaron, todavía están juntitos, Marilyn McCoo y Bill Davis. No tienes que ser una estrella para estar en el espectáculo de mi vida. Ah, ¿qué tal? Es un gusto para mí formar parte del soundtrack de la suya. Baby, come as you are, with just your heart, and I'll take you in. You're rejected and hurt, to me you're worth what you have within. You as you are, you won't be denied. Huey Billy Davis Jr. es un subproducto de la quinta dimensión de San Francisco cantando You Don't Have to Be Star to Be in My Show. Volvemos dentro de un momento, vamos a tener música de un oscuro grupo que hizo su debut un día como hoy. Oscuro grupo que jamás se imaginó lo grande que llegaría a ser. Además, saludos de cumpleaños para Lichi y para Roberto Carlos. 1900 Con el derrumbe de precios de Walmart, lo que ahorras en alimentos y bebidas, lo disfrutas en tu mesa. Leche de lactomía descremada 3-pack, $4.50. Aceite Wilson 48 onzas variedad, $4.90. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. Cada semana puedes ganar muchos premios con la pulsera Teletón, certificados de Impresa Repuestos, pasajes aéreos a Centroamérica gracias a Avianca, certificados en productos gracias a Salvacola, certificados de estadía en Las Hojas Resort, pasajes a Guatemala gracias a Pullman Tour, camas gracias a Indufom, certificados de servicios gracias a Vidals, certificados en productos gracias a Yogur Yes y gracias a Cetagas, certificados en puntos. Compra, participa y gana con la pulsera Teletón. Pulsera Teletón. Abril 20, 1969. Debuta un grupo en un club inglés que se llamaba Revolution Club, el Club de la Revolución. Y aparecía así, atrayendo a poca gente porque, ay, esos a saber quiénes son, haciendo su debut, un tal Smile. Smile se presentaba en Londres, Inglaterra. El tal Smile cambió su nombre y se convirtió en... Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter. Just begun. a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Como hoy habían hecho su triunfal debut en una en un club llamado Revolución en Londres, Inglaterra, un tal grupo Smile, en donde cantaba un tal Freddie Mercury, y el grupo este posteriormente se convirtió en Queen. Ah, yo iba a hablar por teléfono y no, y me salió con que ya se fueron. Bueno, ni modo, ni modo, usted se lo perdió, pero me acuerdo ahora. Va, hoy sí, no me voy a quedar con las ganas. ¡Aló! Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muchas gracias. Por favor, ¿puede poner la canción que le pedí? ¿Cuál es la canción que me pidió? Es una canción en inglés, pero que la cantaban en español unos mexicanos. Ajá, ¿y cómo se llamaba la tal canción? Esa de Su amigo el brujo. Su amigo el grufo. Es una canción que dice, su amigo el grufo ya le dijo cómo hacer y todo. Ah, espéreme, ya. Ya se la pongo. Tú que presumes de tanto poder, piensas que siempre a tus pies estaré. Más tú no sabes. No, que... no es este brujo, es este brujo, A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de. Me gusta el comienzo de la canción y creo que definitivamente. Por si hay algo por lo que Cristian Castro no quiere a su papá, el loco Valdés, es por loco, creo yo, pues, porque haciéndole. Pero lindo el loco Valdés. Me acuerdo cuando salía en el show de loco Valdés, que a cada rato lo cancelaban porque se le iba a lavar al señor. Salía hablando por teléfono a través de una banana, de un guineo. Ah, gracias, ya me hablaron de Conacri, me dijeron que de plano allí en Guinea en Guinea se comen guineos. Oigan eso, pues. Otra vez. Otra vez, loco. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Al brujo confesé tu insinceridad. Al brujo confesé tu infidelidad. Y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar, favor de... Le dije al brujo tu infidelidad. Habrá sido responsable. Y también las ardillitas la cantaron Alvin y los Chipmunks. Ajá, ¿qué tal? Pero mejor pongámosla. I told the witch doctor I was in love with you. Como ella la quería. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. He said that you've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser. And he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. You've been keeping love from me just like you were a miser. And I'll admit I wasn't very smart. So I went out and found myself a guy that's so much wiser. And he taught me the way to win your heart. My friend, the witch doctor, he taught me what to say. My friend, the witch doctor, he taught me what to do. I know that you'll be mine when I say this to you, oh baby. Ooh-ee, ooh-ah-ah. Me dijo el brujo, para su amor lograr le tienes que decir. Ookie, ukaka, wing, wong, guabalabalinga. Ya me imagino. Voy a lograr tu amor, mi amor. Mírame la cara. Ookie, ukaka, wing, wong, wong. Sale corriendo la mujer. Hace un rato todos estábamos poniendo la balsa y me llamaron y me dijeron, mira, ¿verdad que además de la balsa de Lito Nevia y los gatos hay otras balsas? Sí. Está la balsa de Enrique Guzmán. Hoy, sin llegar al rencor, hoy nos dijimos adiós. La balsa que un día me llevó hacia tu amor no se paró. Partir, yo que no quiero llorar. La balsa y el río te dirán que nuestro ayer no volverá. La balsa sabe mi pena, pena del corazón. Mientras la lluvia sin cesar va repitiendo tu adiós. Y esta era la versión al español de la de Gary y los Pacemakers, contemporáneos de los Beatles. El anchón sobre el Mersey, la balsa. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry cross the Mersey and always take me there, the place I love. Las 12 en punto y cual cenicienta. Solo que con 12 horas de diferencia. They seem to smile and say, salgo corriendo dejando tras de mí no una zapatilla de cristal, sino un cómodo hush puppy. Espero alguna princesa lo recoja y yo me pueda probar mi hush puppy talla 39. Gracias, me voy, no sin antes mandarle un saludo de cumpleaños a Lichi Valibrera y también a Roberto Carlos, que hoy cumple 71 años. Así es. Cuatro. Vaya. Bye bye, so long. Es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de Leon aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, dubi, dubi, dubi. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, dubi, dubi, dubi. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, dubi, dubi, dubi. Monté mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorrí por la ciudad. En cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip, la chica se prendió de mi perol. Bip, dubi, dubi, dubi. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Fox FM. Sin cerrar al mediodía. 94.5.